en nuestra teoría del caso. Lo principal de nuestra teoría del caso y las principales características están resumidas acá. Nuestra teoría del caso tiene que ser creíble y tiene que ser simple. Es lo principal. En definitiva, acuérdense que nuestra teoría del caso siempre se tiene que construir sobre la base de un relato persuasivo. Creíble, lo que significa que es una sola, no vamos a decir en subsidio cómo se hace en el proceso civil, es una sola una vez que ya la tengamos definida, porque es esencialmente dinámica también, por lo tanto, va a cambiar un proceso de investigación, pero una vez que ya tengamos definida cuál va a ser nuestra teoría del caso, esa es la que va a regir toda nuestra actuación. Es coherente, tiene que ser coherente con la prueba que tengamos y también con los principios que evidentemente vamos a presentar ahí, que contradiga los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y del conocimiento científicamente afianzado. Y tiene que ser simple, explicar con mayor comodidad la información del caso y la mayor cantidad. Necesitamos relatos rimbombantes y exagerados. ¿Qué es lo que responde a nuestra teoría del caso? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y en el texto que les entregué y que subimos vía WhatsApp se contienen más preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Etcétera. ¿En qué momentos vamos a aplicar nuestra teoría del caso? Bien, ya lo estoy preparando. Y en definitiva, me va a servir para presentarla en el alegato de apertura, en el examen directo, que es donde yo trato de acreditar con los medios de prueba que yo voy a tener en la vista, también me va a servir para el contraexamen, para la clausura, porque en definitiva la clausura yo digo que es lo que probé con los medios de prueba que tengo disponibles, pero finalmente mi teoría del caso me sirve para todo momento en el juicio. ¿Ya? Requisitos. Concordante con nuestra prueba, eso es esencial, y evidentemente va a ser así porque cada elemento, como ustedes lo van a ir creando con el esquema estratégico, va a tener coherencia entre sí porque lo van a haber visto con la prueba que tengan a disposición o con la prueba que ustedes van a crear. También se recomienda conocer a los jueces, saber qué juez es el que vamos a tener adelante. Pasa bastante que con el tiempo y con la práctica uno ya sabe cómo falla tal o cual juez. Tiene que ser integradora nuestra teoría del caso, es decir, todos los elementos de esto los voy relacionando con cada proposición práctica y en consecuencia con cada elemento de prueba. ¿Ya? Coherente, integradora. Va a tener sustento legal y doctrinal. El sustento legal lo van a ver ustedes en el momento en que creen su teoría del caso, ¿cierto? Al momento de crear la teoría jurídica van a tener todo a la vista. Para crear en forma adecuada su teoría jurídica, lógica y simple. Nunca voy a hacer una teoría del caso que no va a tener asidero, por lo menos en el sentido común, ¿cierto? Siempre tiene que ser una teoría lógica. Librito, curso elemental de litigación oral, tiene también como características de la teoría del caso. En primer lugar, está aquí en la presentación, estos son los requisitos, digamos, que están en la PPT, pero igual quise contarles lo que señala este texto como a modo, porque resume a través del rato lo que hemos ya conversado hasta ahora. Es un relato. La teoría del caso es ante todo una narración de una historia. Es una articulación de los hechos que motivan el juicio de forma hilada y completa. Por eso se dice, y así lo dice este texto, cuando comienza, vean usted ahí. Ahí está. Antes que todo, el abogado es un contador de historias. James Detmar. El dembow parece. Antes que todo, ¿verdad? El abogado o la abogada, estamos ya en tiempos modernos, les abogados, no, nunca tanto. ¿Esto? Es un contador de historias. Por lo tanto, nuestra teoría del caso, ¿qué es lo que va relato. Un relato que tiene que ser simple, lo que no significa que el relato que nosotros vamos a hacer va a ser un relato muy complejo, porque a veces los hechos van a ser sumamente complejos, sino que además tiene que ser simple, porque lo ideal es que pase por hechos de fácil acreditación, o idealmente por hechos que hayan sido reconocidos por la contraparte, o hechos que formen de la teoría, parte de la teoría del caso de la contraria, pero explicados de una manera diversa. Aquí en definitiva, ¿qué es lo que queremos decir? Cuando decimos que sea simple, es que cada uno de nuestros hechos nosotros tenemos que buscar la forma de probarlo. Eso va a dar la simpleza en definitiva de los hechos que nosotros estamos sosteniendo a través de la proposición fáctica. ¿Ya? Es lógica. Todas las partes de un relato creado tienen una coherencia interna. Es decir, ninguna parte de nuestro relato se tiene que contradecir entre sí. Eso es parte del propio concepto de la lógica, ¿cierto? Es persuasiva, no está aquí, pero lo hemos dicho muchas veces. Desde el primer momento en que comenzamos esta clase dijimos que estos relatos que nosotros construimos es un relato persuasivo. Nosotros tratamos siempre de convencer al tribunal de que nuestra teoría del caso es la más cercana a la verdad material, ¿cierto? Y aquí lo que hemos dicho siempre, al decir persuasiva, nosotros lo que tratamos es de convencer al tribunal. Y para convencer a una persona, la clave es tratar de hacer un relato creíble, un relato que sea lo más creíble posible. Y para que sea creíble, evidentemente, no tiene que contradecir los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Ya lo vamos a repetir tanto que ya todos lo vamos a aprender. La teoría del caso también es única. Aquí también, o lo hemos dicho en otras partes, la teoría del caso es una sola en el proceso de investigación, evidentemente, y de acuerdo a las pruebas que nosotros vamos sopesando, o vamos recibiendo, o vamos creando, van a ir ustedes definiendo en este trabajo que van haciendo qué teoría del caso es la que en definitiva ustedes van a sostener al momento de asumir la defensa o la acusación de una persona. Lo dijimos al principio de la clase, en un proceso penal y desde la perspectiva del Ministerio Público, usualmente esta teoría del caso puede ir cambiando, sin embargo, hasta qué momento el Ministerio Público ya tiene que definir por qué teoría del caso va, es hasta el momento en que formula acusación. ¿Ya? La teoría del caso hace referencia a elementos legales involucrados, que ustedes ya lo saben también, porque vimos que parte de la teoría del caso es la elaboración de una teoría jurídica, y la teoría jurídica necesariamente tiene que tener relación con los hechos que forman parte de nuestra teoría del caso. Es completa, lo que quiere decir que el relato comprende todos los aspectos del caso, tanto los positivos como los negativos. Acuérdense que aquí también es recomendable que si ustedes tienen una debilidad en esta teoría del caso, en esta metodología que ustedes están aplicando, y ustedes la evidencia en el momento en que están estudiando estos antecedentes, tengan la capacidad de adelantarse a esta y transformar esta debilidad en una fortaleza. ¿Cómo lo logramos hacer? Transformarlo en una fortaleza, por lo menos estar preparado, pero sí anticiparnos a las debilidades que nosotros veamos en nuestra teoría del caso. Creo que en ese caso, por ejemplo, ya, la idea sería tener un respaldo para eso, pero si no lo tenemos, igual la idea sería mencionarlo. Siempre la idea es que se anticipe, porque si usted sabe que tiene una debilidad en su teoría del caso, le aseguro que su contraparte lo va a saber y lo va a sacar a relucir. Por lo tanto, si usted sabe que su teoría del caso tiene una debilidad, usted se anticipa y busca la forma de que esa debilidad no parezca tal. O sea, hace cargo, yo tengo esta debilidad, pero, y lo hemos dicho con varios ejemplos en la clase. ¿Ya? Esto a modo de requisitos o características. Aquí nosotros le llamamos requisitos porque en definitiva la idea es que cuando ustedes se elaboren su teoría del caso puedan tener todos estos elementos a la vista. Las funciones de la teoría del caso. ¿Por qué en definitiva a ustedes en el pregrado se les asigna o se este módulo de litigación oral? Precisamente por esto. Porque nos permite establecer una metodología de trabajo que permite organizar la información a la que ustedes van a recibir en el momento en que estén ya ejerciendo libremente su profesión de abogado, ya sea ejercicio libre de la profesión o a lo mejor en alguna institución o servicio público. O a lo mejor en la empresa privada, a partir de ahí, como ustedes quieran desarrollarse. Les va a permitir organizar la información. Este hecho ocurrió en tal momento, este hecho constituye tal elemento, este hecho me va a servir para tal medio de prueba, con este hecho yo voy a crear esta proposición fáctica y esta es la prueba que yo tengo para ello. Organizo toda la información que tengo disponible. Sopeso la prueba, que es lo que hicimos al momento, por ejemplo, de ver un test de ADN en una reclamación de filiación versus una declaración de un testigo, ¿cierto? ¿Qué prueba eventualmente podría ser más útil para acreditar mi teoría del caso? Determinar el orden, que es la columna que yo les recomiendo que ustedes puedan agregar al momento que ustedes elaboren su teoría del caso. Determinar el orden en que lo voy a presentar. Hay un principio dentro de la herramienta de investigación que se llama principio de la privacidad, que en definitiva es el principio lo que trata de determinar, y así lo han dicho los autores, que usualmente en estos procesos de juicio oral los jueces tienen mayor atención al momento del inicio y al término, no así al medio, como que al medio, estiman estos autores, se pierde en cierta forma la concentración. Por lo tanto, sugieren que en ese sentido, la prueba más importante se presente al principio. Contraexaminar y confrontar, porque nos va a permitir tener esta metodología de trabajo, tener absolutamente claro la prueba que tengo, y si me anticipo con esta matriz avanzada a saber cuáles serían las debilidades de la contraparte, me va a permitir adelantarme y saber qué preguntas voy a poder formular a mi contraexaminado, o también de qué forma voy a atacar la prueba de la contraparte. ¿Me van siguiendo? Esta metodología estratégica nos va a permitir, en definitiva, preparar de un modo adecuado el caso que va a estar sometido a nuestra evaluación. Evaluar avances del juicio y negociaciones en su caso. Esto también lo vimos. A lo mejor de esta metodología, de este cuadro que yo hago en mi oficina, me voy a dar cuenta que lo más recomendable para mi cliente va a ser, oiga, vámonos a un simplificado o un averiado, acepta responsabilidad o no. Vamos a una salida alternativa, vamos al juicio oral, veamos hasta dónde llegamos, veamos las pruebas que van apareciendo. Acuérdense, ustedes tienen acceso a la carpeta de investigación, eso se pide. ¿Ya? Todas estas funciones son las de nuestra teoría del caso. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el interrogatorio directo, ¿cierto? Todas estas herramientas de litigación. Sin embargo, con el principio de la primacía y cierre, ya me adelanté. Vamos a dar un pincelazo muy... El principio de la primacía y cierre llama adelante lo relevante al término y al inicio, secuenciación y claridad, impacto de principio y cierre, compromiso de los testigos, el repetir, si yo quiero poner, por ejemplo, énfasis en ciertas situaciones, al momento de hacer un interrogatorio directo, le digo a mi testigo, repítanlo por favor, lo puede decir, la forma en que pregunto, qué sustantivo uso, evidentemente al yo hacer un contrainterrogatorio me voy a mostrar más, quizás con un lenguaje más directo, con una posición, con una expresión corporal que en definitiva va a expresar seguridad, ¿no? Así cuando hago, por ejemplo, un interrogatorio directo, en que evidentemente yo necesito que sea este testigo y yo le proporcione la información en mi testigo, por lo tanto mi expresión corporal probablemente va a ser mucho más amigable. Puedo recurrir a ayudas visuales, podemos utilizar video, podemos utilizar fotografías, etc. Tiene mucha importancia la apariencia, cómo yo llego al tribunal, cómo me presento a este juicio oral, la confianza que tenga, la consideración, la deferencia al tribunal. Y sin duda, esto es fundamental en la preparación de los testigos, ¿cierto? Todo abogado o abogada tiene que hablar sí o sí con su testigo. Claro, qué testigo va a deponer sobre qué hecho, qué testigo va a declarar sobre cuál proposición fáctica, qué proposición fáctica me interesa llegar con el testigo 1, con el testigo 2, con el testigo 3, etc. ¿Ya? Pero sobre este punto vamos a volver cuando veamos el examen directo de testigo. Ya, aquí la presentación tiene un salto temporal, que se pasa el tiro del examen directo, ¿ya? Pero no es lo que viene en la materia. Lo que viene en la materia, lo que está en la presentación número 40, que es el alegato de apertura. Ya, pero antes de entrar de lleno en el alegato de apertura, me interesa saber si quedaron más o menos claros en qué es lo que es y cómo construye una teoría del caso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Porque me pasó el semestre pasado que los alumnos, las alumnas me confundieron la teoría del caso con el alegato de apertura. Y son cosas sumamente distintas. La teoría del caso es una metodología de trabajo que se traduce en ese cuadrito que vimos acá, que ustedes hacen en su oficina y que eso se queda para ustedes. El alegato de apertura es una cosa totalmente distinta. El alegato de apertura es la primera aproximación de los hechos al tribunal. Por lo tanto, es una oportunidad única. Es la carta de presentación de ustedes, de su cliente y de su caso al tribunal. Podríamos decir que es uno de los momentos más importantes. Aquí está relacionado todo lo que tiene que ver con la credibilidad, con todos los requisitos que vimos que tiene que cumplir nuestra teoría del caso, con toda la prueba que yo digo, yo le voy a probar esto al tribunal, yo tengo esta credibilidad al tribunal, yo a usted le voy a probar que Juanita Pérez, que Juan Pérez es culpable, que no es culpable, que es inocente, etc. A grandes rasgos, un alegato de apertura es una promesa de prueba al tribunal. El alegato de apertura tiene una regulación jurídica. Tenemos momentos en los que hay que hacer los alegatos de apertura. La teoría de caso es una metodología de trabajo, es un análisis, una metodología estratégica de trabajo. El alegato de apertura tiene cierta estructura, pero forma parte propiamente del juicio oral. También me preguntaron mucho en el curso anterior, ¿qué hago yo con mi matriz de teoría del caso? ¿Qué hago yo con mi cuadro? ¿Se lo entrego al tribunal? También me lo preguntaron aquí, creo. Creo que me lo preguntaron en la segunda o la tercera clase. ¿Qué hago con este papelito? Es que yo creé mi teoría del caso. ¿Se lo entrego al tribunal en alguna parte? ¿Se lo paso al tribunal? No, el tribunal no va a conocer su teoría del caso. La primera aproximación del tribunal con los hechos va a ser aquí. Cuando ustedes hagan su alegato de apertura. Ya, para que nos vayamos entendiendo, entonces. Vamos a partir con un ejemplo, ¿ya? ¿Qué página es? Página 21. Esta es la información que ustedes van a manejar. Y vamos a ver un alegato de apertura desde la perspectiva del Ministerio Público y desde la perspectiva de la defensa. En este ejemplo, ¿qué es lo que ustedes usualmente se van a ver enfrentados en su vida laboral? El señor Silvestre Fuerte es acusado de haber asesinado al señor Juan Williams el 25 de abril del 2001. El fiscal alega que el homicidio fue una represalia por un incidente previo. La defensa alega que el asesinato fue legítima defensa propia. Entonces, ¿quién quiere ser fiscal hoy día? Dale. Partamos aquí con la compañera que tiene un impreso y que además trabaja en el Ministerio Público. Se va a hacer la fiscal. Parta con el alegato de apertura que está acá. Ya. Acuérdense, tenemos en definitiva un asesinato, ¿cierto? La teoría del Ministerio Público del caso sería en este caso que esto fue el producto de un incidente, de una previa, de cuestiones previas y en definitiva fue una especie de pago de cuenta. Eso es lo que alega el fiscal. Y la defensa, al contrario, dice que es un caso de legítima defensa. Teoría del caso. A grandes rasgos, el Ministerio Público, que estaría aquí representado por su compañera, dice que es una represalia por un incidente previo. Y aquí vamos a atender a la defensa, que va a ser usted. Y usted me va a decir que no, que esto fue legítima defensa. Esa sería su teoría del caso. Supongamos que aquí ustedes ya tienen hecha este cuadrito, la metodología de trabajo, tienen lista la prueba y todo. Y ahora, una vez que ustedes tienen hecho su primera aproximación con el caso, es la presentación que ustedes le van a hacer al juez. ¿Ya? Así que parta. Ya. Entonces diría, este es un caso de homicidio. El 25 de noviembre de 2001, aquel reo Silvestre Fuerte tomó una pistola y disparó intencionalmente al señor Juan Williams, un hombre inerme. Hay varias personas que se mencionarán durante el juicio. Primero hay la víctima, el señor Juan Williams, que tenía 23 años cuando fue matado a tiros. Su madre, la señora Rosa Pérez, y su hermano Julio Williams estaban presentes cuando ocurrió el asesinato. Por supuesto, sabemos que el acusado, Silvestre Fuerte, disparó y mató a la víctima con una pistola. Consiguió la pistola de su cuñado, Jorge Bondal. Estos son algunos de los nombres que van a oír durante el juicio. El asesinato ocurrió el 25 de abril de 2001, a las 3:30 de la tarde. Era un día despejado y luminoso. El asesinato ocurrió en la avenida San Martín, allá en Santiago. La evidencia durante este juicio mostrará lo siguiente. La señora Rosa Pérez y el señor Juan William fueron esa tarde a la casa de la hermana de Rosa Pérez. Fueron en dos autos. Había 7 personas en el auto de Rosa y Juan, su hermano y 2 amigos en el otro. De regreso decidieron visitar a otra hermana que vive en la avenida San Martín. Cuando los autos doblaron en la avenida San Martín, el primer auto, conducido por Juan Williams, paró. Juan Williams vio a Silvestre Fuerte montado en una bicicleta. Juan se bajó del auto y caminó hacia el acusado y comenzó a hablar con él. Lo hizo porque había oído que el acusado había dicho palabrotas a la madre de Juan en una fiesta el día anterior. Su madre había estacionado el auto en la esquina y Juan le indicó con un gesto que bajara de su auto y viniera. Su madre se acercó y Juan le preguntó, ¿este es el tipo que te dijo palabrotas? Ella respondió que sí y Juan le dijo al acusado que se disculpara directamente con su madre. En ese momento, Jorge Bondal, el cuñado del acusado, apareció con una pistola. Él disparó 2 veces en el aire, no hirió a nadie. El acusado entonces le quitó la pistola al señor Bondal y le dijo, dame la pistola, no estás tratando de disparar contra él. El acusado apuntó a Juan con la pistola y disparó. La bala le entró por el brazo. Juan dio la vuelta para correr y el acusado disparó el segundo tiro, que le dio de espaldas. Juan se cayó en la acera boca abajo. El acusado luego disparó una vez más en la espalda de la víctima. Entonces el acusado corrió hacia el oeste en la avenida San Martín. Julio Williams, el hermano de Juan, se metió en el auto y lo persiguió para agarrar al acusado. Julio Williams se bajó del auto y le dio patadas a la cabeza del acusado para evitar que escapara. Otra gente llegó a la escena, incluso la esposa del acusado, quien tenía un bate de béisbol. Rosa Pérez le quitó el bate de ella y comenzó a golpear al acusado con el bate. Ella no dejó de golpear al acusado hasta que llegaron los carabineros. Cuando llegaron los carabineros a la escena, encontraron al reo cerca del auto. La policía recobró la pistola que se había llevado a la casa de Rosa Pérez para protección. Vino una ambulancia, pero el señor Williams llegó muerto al hospital. La autopsia mostró que el tiro fatal había entrado por la espalda de la víctima y había perforado su corazón y sus pulmones. Esto, su señoría, es lo que la evidencia mostrará. Voy a probar que el acusado, el señor Silvestre Fuerte, cometió el crimen de homicidio con alevosía y con premeditación conocida, en violación del artículo 391. La evidencia mostrará que el acusado no tenía justificación de matar a tiros al señor Juan Williams. A la conclusión del caso, voy a pedir un fallo de culpable de homicidio. Yeah. Esta sería la estructura de un alegato de apertura del Ministerio Público. ¿Se fijan que a grandes rasgos lo que hace el Ministerio Público es un relato de los hechos y decir cómo lo va a probar? Los hechos ocurrieron de esta forma. Estos son los hechos que yo a usted, tribunal, le voy a contar y yo le cuento cómo los voy a probar. Una promesa de prueba al tribunal. Yo le prometo al tribunal lo que puedo probar. No le voy a probar cosas que no voy a poder probar, porque en definitiva lo que está en juego, además de la responsabilidad que tengo con mi cliente, es mi credibilidad. Hay algo que yo no puedo perder en un juicio oral, que es la credibilidad. Uno de los textos dice Ni siquiera le pone requisito credibilidad. Le pone requisito credibilidad, dos credibilidad, tres credibilidad. Credibilidad, credibilidad, credibilidad. Y así está el título de ese libro. ¿Quién es la mano de la foto del es increíble. Pero así lo importante es, en mi alegato de apertura, en mi promesa de prueba al tribunal, yo prometo lo que estoy en condiciones de probar. Que lo logre o no lo logre va a ser otra cosa, porque en definitiva va a depender del propio, de la propia dinámica del juicio oral, porque a lo mejor un medio de prueba muy fuerte que yo pueda tener puede ser refutado por la contraparte. A lo mejor una declaración de mi testigo estrella puede ser que ese testigo no llegue ese día, puede ser que le pase algo al testigo, puede ser que el testigo tenga un accidente, no pueda declarar, puede ser que la contraparte me lo ataque a través de un contrainterrogatorio, puede ser que se ponga tan nervioso que no sea capaz de decir una palabra. Pero a grandes rasgos, mi alegato de apertura no es más que esto. Hechos, promesa de prueba al tribunal. Hay ciertos elementos a los que evidentemente, y eso es el juego que nosotros vamos a hacer aquí en la clase, porque uno de ustedes va a tener que pasar a hacer de su teoría del caso un alegato de apertura. El alegato de apertura que elijan, no sé si estaban todos, pero lo contamos al principio, vamos a dividir el curso en cuatro. Entonces, de esta forma, al grupo 1 le vamos a asignar caso de violación Ministerio Público, al grupo 2 caso de violación Defensa. Al grupo 3 le vamos a asignar el caso de robo o de hurto al Ministerio Público y al otro de la Defensa. Por lo tanto, dependiendo del grupo que le toque, ustedes van a escoger uno de sus compañeros y va a pasar aquí adelante a hacer el alegato de apertura. El alegato de apertura, como era una lectura y como era la primera aproximación, si ustedes se dieron cuenta, fue un relato plano. Pero nosotros aquí, ya como abogados y abogadas, en un alegato de apertura tenemos que hacer uso de todas nuestras herramientas. Un alegato de apertura yo no lo voy a hacer como un relato plano, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en este caso, dan cuenta que encontraron, ¿cierto?, un cuchillo. Yo en el alegato de apertura perfectamente puedo decir: su señoría, con este cuchillo dieron muerte al señor Silvestre, creo que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Juan Williams. Al señor Juan Williams. Este es el cuchillo, que aquí le llaman el reo, ¿cierto? El este, nosotros evidentemente no lo vamos a llamar así. O sea, no lo vamos a llamar porque no vamos a tratar de reo, pero el Ministerio Público sí evidentemente lo va a tener, que no le va a decir, porque lo vamos a ver un poco más adelante, sí. Cuando usted lea el alegato de apertura y la defensa, el alegato de apertura y la defensa le aseguro que viene tratando a esta persona imputada con el nombre. Porque la defensa lo primero que va a tratar de hacer es tratar de humanizar a este imputado. Va a tratar de darle, de que el tribunal inmediatamente se familiarice con él, lo conozca y vea que esta es una persona que quizás que tiene hijos, que tiene familia, que trabaja, que estudia, etc. Y lo primero va a ser llamarlo por su nombre. No así el Ministerio Público. En el Ministerio Público esta persona es mala, esta persona mató a esta persona, esta persona es el reo. ¿Me entienden? Cuando lo vean en el libro, esa parte probablemente les va a decir que le asignar etiquetas, creo que lo llama así el texto. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando entremos ya en la materia propiamente tal del alegato de apertura. ¿Ya? Entonces, elementos del alegato de apertura, en primer lugar, hechos. Le cuento al tribunal qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, circunstancias que rodean, etcétera. ¿Cómo lo voy a probar? Vamos a ver a lo largo de esta clase, y quizás en la otra, y vamos a ver cómo andamos de tiempo, pero en principio debería ser en esta, qué herramientas o qué se recomienda para la elaboración de un buen alegato de apertura. No hay que perder esta oportunidad del alegato de apertura, porque es una de las más importantes en un juicio oral. Está en juego mi credibilidad y la primera aproximación al tribunal con los hechos. Y de acuerdo al principio de la primacía y lo que vimos, acuérdense que los jueces usualmente prestan atención a este primer momento. El juez de un tribunal de juicio oral y lo penal se sienta en el tribunal y no conoce los hechos. A lo más va a saber el nombre de la persona, la hora de la audiencia, qué tipo de audiencia es y el delito. Pero no conoce absolutamente nada de lo que ustedes le van a contar a él en ese alegato de apertura. ¿Ya? Sigamos con su compañera y usted haga. Profesor, una consulta. ¿Sí? Cuando usted mostró el cuchillo, No, no se hace leyendo. Se aprende esto de memoria. Sí, o sea, bueno, aquí yo les voy a mostrar después unos videos que tenemos de estilo de películas, en que, bueno, en las películas gringas típicos que se ponen de pie, que hablan, que hablan. No, no, no, nosotros, claro, nosotros lo podemos hacer de pie, pero usualmente se hace sentado. Podemos buscar algunos que hayan sido aquí. Y otra pregunta, ¿la extensión es como esta más o menos generalmente? Depende, depende. Evidentemente se recomienda no hacer uno muy largo, porque si no va a latear al juez. Y la idea es que no pase eso. Pero también tenemos que hacernos cargo de presentar un buen alegato y a veces necesariamente, si es muy largo, lo vamos a latear y no lo prestes atención. No es el objetivo, porque es una oportunidad única, es poder hacer un buen alegato de apertura. Y sí, profesora, esto está digamos, tomado de... O sea, este libro es de autores nacionales, está tomado como de la justicia. No, web no. Porque hay cosas que me llaman... No sé qué nacionalidad es, a ver, busquémoslo, ¿qué nacionalidad es? Lo que pasa es que me llama la atención que habla de premeditación conocida y se supone que aquí yo no veo que haya habido una premeditación porque todo lo menos era la víctima como que fue a buscar al victimario. Mira, el cuñado tenía el arma y el otro como que la tomó en el minuto y para mí sería un homicidio simple y no uno calificado, por ejemplo, y como habla de la premeditación conocida, entonces la premeditación es una... Lo que pasa es que parte con que la teoría del caso es que habían rencillas previas, que habían peleas previas. Entonces, desde ese punto de vista es que el Ministerio Público se la juega por esa teoría. ¿Lo otro que te preguntó? Claro, mira, acá en el inicio de la portada dice es de Tomás Maguet y que está traducido y modificado por James Manahan para aplicarse al nuevo proceso criminal en Chile. Pero hay algunos casos que no se nos están jurados. Claro, son muy... muy antiguo. Otra consulta que le dice reo, pues es como un equivalente, me suena como delincuente, usualmente en gendarmería el trato que le dan a las personas privadas de libertad, en gendarmería es el reo. Sí. Pero ya la verdad es que también en algunas sentencias lo usan, pero la verdad es que aquí usualmente lo van a tratar como imputado. Sí. El imputado. Sí, porque el decir, por ejemplo, reo o delincuente, siento que es como ya decir la como sentencia. Que está condenado, porque antiguo el libro. No, pero está, por ejemplo, ahora en el juicio actual, ¿está mal que yo diga delincuente, por ejemplo, que el fiscal haya dicho delincuente? Si todavía ni se conoce. Pero es que el fiscal va por eso, pues el fiscal va por esa teoría del caso, el fiscal necesita sí, pero la presunción de inocencia. Pero es que el fiscal tiene todas las pruebas para destruir esa presunción de inocencia. Pero o sea, si usted esa pero eso cuando ya la sentencia está definitiva. Si usted está desde el punto de vista de la fiscalía, usted lo va a tratar probablemente como imputado. Dejémoslo como imputado. Pero si usted está desde, porque eso es lo que usted quiere lograr, pero sí. Si usted está desde el punto de vista de la defensa, que no he leído todavía cómo viene la defensa, pero le aseguro que no lo llama reo, ni imputado, ni delincuente, ni nada de eso. Lo va a llamar por su nombre. Y ahora si lo llama así, se me cae toda la cara. No, yo no lo voy a llamar así. Ok. Ya, partamos con... Pero lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la estructura de la... Ya, ¿cuál es su nombre, perdón? María José. María José. Vamos, María José. La defensa, María José. Su señoría, estamos aquí solo porque el 25 de abril de 2001, el señor Silvestre Fuerte pudo usar una pistola para evitar que el señor Juan Williams le matara. Aquí tenemos un caso de legítima defensa propia. El fiscal presentará sus testigos primero y luego voy a presentar el caso de nuestra perspectiva. Por supuesto, es necesario oír toda la evidencia antes de que ustedes decidan lo que pasó de verdad. Claro, no se discute el hecho que el señor Fuerte mató al señor Williams en la avenida San Martín en Santiago. De eso estamos todos de acuerdo. Este hecho, sin embargo, no es la cuestión en este caso. La única cuestión en este caso es si el señor Fuerte se estaba defendiendo o no cuando ocurrió la muerte. En otras palabras, su señoría, ¿está autorizado el señor Fuerte a defenderse dadas las circunstancias que se reveló durante esta tarde? Desde luego, yo no tengo que probar nada. El fiscal tiene que probar. Fuera de toda duda razonable, el señor Fuerte no está autorizado a defenderse. La evidencia mostrará que el señor Fuerte sí está autorizado en hacer lo que hizo y por eso no es culpable de ningún crimen. En pocas palabras, este es simplemente un caso de defensa propia. ¿Qué ocurrió durante el incidente? El 24 de abril, un día anterior al encuentro, hubo una discusión entre la familia de Juan Williams y Silvestre Fuerte. El 25 de abril, al día siguiente, el señor Fuerte está montado en una bicicleta cuando fue enfrentado con la familia y amigos de Juan Williams. La evidencia mostrará que el señor Fuerte primero fue golpeado en la cara por Juan Williams. Luego, Juan y su familia atacaron al señor Fuerte con balas de béisbol. El señor Fuerte estaba inerte y trató de protegerse de la gente que le atacaba, pero en vano. Repetidamente fue golpeado en la cabeza y en el cuerpo. Con desesperación, arrebató una pistola de Jorge Williams, que había llegado al lugar. Con sangre que le chorreaba por la cara, disparó repetidamente la pistola y los tiros llegaron a Juan Williams. La única razón por la que disparó esa pistola fue para salvarse de ese gentío, un gentío que lo atacaba con bates de béisbol, armas mortales. Cuando el grupo que le había atacado al señor Fuerte se dio cuenta de que la pistola estaba vacía, continuó su ataque con bates de béisbol. La cabeza y la cara de Silvestre Fuerte estaban totalmente ensangrentados. Sabiendo que su vida estaba en peligro, trató de huir, pero la muchedumbre lo persiguió y lo cogió, lo atropelló y otra vez lo pegó hasta que perdió el conocimiento. La vida de Silvestre se salvó únicamente porque llegaron los carabineros. En resumen, su señoría, la evidencia mostrará que dadas estas circunstancias, señor Fuerte no hizo nada más que cualquier persona razonable habría hecho dadas estas circunstancias. Se defendió de un gentío armado y nada más. Por lo tanto, no es culpable ni de homicidio ni de ningún crimen. El fallo debe absolver a señor Fuerte. Sí, yo voy por la defensa. ¿Por qué le iban a pegar a él? Ya, la teoría del caso... Ya, pero ven, estos son casos de laboratorio y todo va a depender al final de la prueba. Puede ser que yo tenga toda la razón, que mi relato sea más creíble, pero todo va a depender de la prueba y de la lógica de un juicio adversarial. Un juicio adversarial puedo tener la mejor prueba del mundo, pero si tengo un mal comunicador, como una frase que leímos la clase pasada, el mensaje no llega. ¿De acuerdo? Por eso el rol de aquí, ustedes como abogados litigantes, es fundamental. ¿Cómo produzco la prueba? ¿Cómo obtengo la información que necesito? Como refuto, como contradigo, si tengo que contrainterrogar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, como les adelanté, en ningún momento el defensor, o la defensora en este caso, menciona al reo, al imputado, al delincuente, ¿cierto? Sí. Al homicida, no. El señor. El señor, tanto, tanto, el señor, tanto, tanto, el señor, tanto, tanto. ¿Se dan cuenta? Al igual... La misma estructura del Ministerio Público. O sea, los hechos, estos son los hechos, pero estos ocurrieron de esta forma. La teoría del caso es esta. Y los medios de prueba, como yo voy a probar que esto pasó así, son tales. Voy a probar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Relato persuasivo y con la serie de elementos y requisitos que vamos a ver ahora en el transcurso de la clase. A ver si logramos ver este video. Your Honor, counsel, members of the jury, the evidence. Ya, aquí vamos a ver. Recuerdo si este es el video o no, pero si esta es una película de un caso de homicidio. Y o sea que lo vamos a ver primero. Pongan atención, porque no quiero equivocarme en el video que les muestro. Finally, the state is going to prove that the defendants Alice, get down, we'll leave alone. Your verdict is going to depend on what you think of the sworn testimony. Not what I think. What I think, couple captains. You're the jury. It's your job to decide who's telling the truth. Truth. That's what verdict means. So word comes down from Old England and all our little old ancestors. Now, we're going to be asking you to return a verdict of murder in the first degree for William Gambini. And a verdict of accessory to murder in the first degree for Stanley Rothenstein. For helping Gambini commit this heinous crime. Counselor, you wish to make an open statement? Yeah, mamá Carla, excepto la primera parte, el símil de nosotros no tenemos jurados, ustedes ya lo saben. Tenemos sí tres jueces de juicio oral de lo penal si estamos sometidos a un proceso penal. Esta había sido la presentación del Ministerio Público. ¿Se fijaron que el abogado aquí se para, los testigos van a declarar, se acerca al estrado, le habla al jurado? ¿Se dieron cuenta de su expresión corporal? Con seguridad, camina, avanza, ¿sí? Lenguaje kinésico, aparte. Exacto. ¿Qué cosa? Lenguaje kinésico. Expresión corporal adecuada, un timbre de voz. Un timbre de voz, él habla con seguridad. Él no titubea al momento de hacer este alegato de apertura, de hacer esta primera aproximación de los hechos al tribunal, de decir cómo va a probar lo que pasó. Ahora vamos a ver a la defensa. Alegato de apertura de la defensa. I just say it's bullshit. Thank you. Objection, Your Honor. Counsel's entire opening statement is argument. Objection sustained. The entire opening statement, with the exception of plaintiff, will be stricken from the record. The jury will please disregard counsel's entire opening statement. And you, Mr. Gambini, you will not use that kind of language in my court. You understand me? Yeah. Counselor, your statement, sir. My client did indeed visit the Sacassuds. Convenience store, but he didn't kill anyone. We intend to prove that the prosecution's case is circumstantial and coincidental, thank you. Preparado, pero se ponía nervioso. la dejamos como ejemplo porque en definitiva muestra todo lo que hablamos de expresión oral, ¿cierto? Y la importancia de poder expresarse bien en un... en un eventual juicio, ¿cierto? La importancia de tener un dominio del lenguaje, de la diferencia que se ve entre la presentación de los alegatos de apertura de ambos abogados, ¿cierto? Vimos el del Ministerio Público, en este caso del Estado, representado aquí por este colega, que en definitiva lo hace muy seguro de sí mismo, con un lenguaje adecuado, caminando a un lado, desplazándose, mostrando lo que voy a mostrar acá versus otro, que dice verdad hasta con garabato, pero que en definitiva dice no van a poder probar nada, ¿cierto? O todo lo que dijo este otro pura mentira, y otro que definitivamente no tiene ningún manejo, ¿cierto? No tiene un dominio de la situación, no tiene un buen manejo del lenguaje, no se entiende la teoría definitiva o cuál es el alegato de apertura que él hace respecto a la defensa que va a hacer de su representado, porque no logra comunicar bien el mensaje y en definitiva la atención del jurado en este caso, y acá nosotros pensando en un tribunal de juicio oral, el de los jueces, se va hacia ese tema, ¿cierto? ¿Les pasa a ustedes también que al ver a esta persona en definitiva como que uno piensa, oye, ojalá que pueda hablar bien, que le salga la palabra? ¿Les pasa eso, cierto? Y uno no se va en definitiva a lo central. Por eso es muy importante que nuestro alegato de apertura, en el momento en que ustedes lo crean, y también está dentro de las recomendaciones del libro, ustedes crean su alegato de apertura y se recomienda incluso en esta fase, probablemente después ustedes va a salir mucho más, digamos, de corrido ya con la práctica, pero que lo practiquen. Digan, yo voy a decir esto, yo voy a decir tal cosa, esto pasó así, mi representado hizo esto, o el señor Juan Pérez hizo así, dependiendo de la posición en que estén. Que lo practiquen, que vean cómo lo van a hacer, si van a utilizar o no este recurso de poder exhibir algún medio de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso a modo de introducción. Ahora vamos a ver qué es lo que es, qué es lo que son y cómo creamos un alegato de apertura. Primera exposición al tribunal. Lo adelantamos ya. Es la presentación de la teoría del caso. Presentación de la teoría del caso a través de la cual yo pretendo que el tribunal observe el juicio y valore la prueba. Yo no le voy a, cuando decimos presentación de la teoría del caso, no es que yo le voy a entregar al tribunal la hojita que yo hice y mi metodología de trabajo. Eso es para mí, se queda conmigo. Por eso yo lo traduzco a un lenguaje amigable y a un lenguaje persuasivo, para que el tribunal tenga conocimiento de cuáles son los hechos que van a estar sometidos a su decisión. Por eso, el primer trabajo que ustedes van a hacer es trabajar en esta metodología de trabajo, de teoría del caso y después el alegato de apertura, que es otra cosa aparte. Pues se presentan esta teoría del caso a través de la cual yo pretendo que el tribunal valore la prueba, ¿verdad? Es una promesa al tribunal. Lo principal de un alegato de apertura es que es una promesa de prueba al tribunal. Estos medios de prueba van a probar que este señor hizo tal cosa o que Juan Pérez no hizo tal cosa, ¿verdad? Yo le prometo al tribunal los elementos de convicción que van a demostrar mi teoría del caso. La importancia. Y lo dijimos en la introducción. Es un momento sumamente importante en el desarrollo de un juicio oral, porque es la primera aproximación del tribunal con los hechos. Es la primera oportunidad que tengo como abogado, como abogada litigante, para presentar mi teoría del caso al tribunal. Y de esta forma puedo eventualmente lograr una predisposición favorable al caso. En el ejemplo que vimos, ¿quién creen ustedes? ¿Qué hizo? Evidente la respuesta, pero ¿quién cree usted que hizo un buen alegato de apertura y que aprovechó esta oportunidad? ¿Cierto? ¿Quién obtuvo en definitiva entonces esta predisposición favorable al caso? ¿Cierto? Es un ejemplo muy... No confundiste. El alegato de apertura no es un ejercicio de retórica o oratoria. Es decir, yo no me voy a parar, o voy a, de pie o sentado, como lo quieren hacer ustedes, pero no voy a empezar a decir al tribunal, no obstante, en consecuencia, por ende esto, no, es un lenguaje simple, yo le cuento al tribunal los hechos, le digo cómo lo voy a probar, no trato, no voy a lucirme, voy a mostrarle al tribunal los hechos y cómo los voy a probar. No es más que eso, no es un ejercicio de retórica oratoria, no es un alegato político, no tiene nada de emocional. Hechos y promesa de prueba. Tampoco es una oportunidad para concluir cosas. Aquí yo no concluyo ni doy opiniones personales. Yo simplemente lo que hago es contarle al tribunal mi teoría del caso y cómo la voy a probar. Tampoco voy a exagerar bondades del caso o prometer más de lo que tengo. Por lo que hablamos al principio, está en juego aquí mi credibilidad. Mi credibilidad como abogado, como abogada litigante. Yo puedo tener un juicio aquí hoy día, en el Tribunal Penal de Concepción, y probablemente al día siguiente podría tener otro, o al mes siguiente, y siempre me voy a seguir encontrando con las mismas personas. Yo no voy a prometer más allá de lo que puedo probar. Y de acuerdo al estudio que yo hice en mi oficina, de acuerdo a este mapa estratégico que hice de mi teoría del caso. Y tampoco, y sin duda, es una conferencia magistral extensa. No voy a ir a la guerra al tribunal con contarle toda una teoría magistral de qué es lo que es una teoría del caso. Esencialmente es un relato persuasivo relacionado con los medios de prueba que vamos a mostrar. Elementos estratégicos, ¿cierto? Los jueces no conocen el caso ni lo han visto nunca. Esto lo conversamos también. Quienes van a conocer el caso van a ser probablemente sus clientes o sus representados y los abogados, abogados litigantes. Los jueces no van a tener ninguna aproximación con el juicio. Acuérdense que en esta etapa, todas las etapas previas en un proceso penal van a haber pasado por un juez de garantía. Y cuando llegamos a juicio oral, quien toma este juicio a partir de la autoapertura juicio oral son los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal. Por lo tanto, la primera aproximación con este caso va a ser lo que ustedes le van a comunicar a través de la alegata apertura. Elemento estratégico. Muy estratégico. Fundamental en la estrategia, la preparación de un buen alegato de apertura. Una cosa es la teoría del caso, este esquema, y otra cosa es el alegato de apertura. El tema que voy a tratar, un resumen. Y además me permite humanizar el conflicto. Especialmente si estamos en realidad de ambas perspectivas, pero si humanizamos el conflicto desde la perspectiva del Ministerio Público, probablemente voy a tratar de humanizar a la víctima. Si lo hago desde la perspectiva de la defensa, probablemente voy a tratar de humanizar al imputado. ¿Siempre alega el fiscal y la defensa? ¿Los querellantes o los...? También, el querellante puede tener una teoría del caso aparte. ¿Ay, lo puede presentar igual? Sí, también. Usualmente se unen a lo que dice el Ministerio Público, pero hay casos en que no es así. ¿Nosotros tiene una tercera parte? ¿También hay otro alegato? ¿Tercera parte? ¿Cómo podría ser un querellante? Claro. Sí, podría haber otro alegato de apertura querellante. Sí, no hay problema. En algunos, usualmente coinciden con la del Ministerio Público, pero no hay problema que el querellante lleve su propia teoría del caso. En muchos casos que ha pasado que el querellante tiene usualmente, me parece que en el caso Tomasito la mamá tenía otra teoría del caso distinta a la del Ministerio Público. ¿Pero cambiaron, lo formalizaron, no? Sí. No me acuerdo el detalle en específico porque ha pasado tantas cosas en ese caso, desde que era un delito, había una pericia, ¿se acuerdan que decía que había abuso sexual, después otra que no, pero ahora se le fiscal general diciendo que sí, habían pruebas de una pericia que se ordenó al extranjero, que sí daban cuenta de un eventual abuso, entonces está todo muy confuso en ese caso. Pero sí, recuerdo que ahí había un antecedente de una teoría del caso del querellante, la teoría del Ministerio Público y la teoría del caso que tiene la defensa, y esa sostiene la inocencia del tío. ¿Cierto? Pero es un caso que está en tramitación que yo creo que vamos a tener que ir viendo de a poco cómo se va a desarrollar. Pero bueno, volvemos entonces. Elemento estratégico, la credibilidad. ¿Cierto? credibilidad de la teoría del caso se construyen desde ese momento. Dos tipos de credibilidad: de mi teoría del caso y personal. Yo como abogada, Carolina Rocha, usted como abogado, usted, todos los que estamos acá. Yo le prometo al tribunal lo que puedo probar. Y mi teoría del caso desde ese momento empieza a tomar forma. Por eso, te recomiendo no exagerar la prueba, solo voy a decir que voy a probar lo que puedo probar con la prueba que yo tengo aquí disponible. El que lo logre no va a ser otra cosa, que se va a ver a lo largo del juicio. Y es la oportunidad para anticipar debilidades. Con estos ejemplos que hemos visto bastante en clase. Si tenemos nuestro testigo clave, por ejemplo, que esta persona consumidor de drogas, ¿se acuerdan que lo conversamos? Íbamos a decir, si bien es cierto, va a declarar el señor Juan Pérez, que si bien es cierto, y probablemente así lo va a decir, la defensa es una persona que tiene un historial de consumo problemático de drogas, es su señoría, usted debe saber que, de acuerdo a este antecedente que yo tengo aquí, esta persona lleva más de 2 años sin consumo. ¿Ven? Anticipo mi debilidad. Sé que lo va a sacar o lo va a atacar en el contrainterrogatorio en mi contraparte, por lo tanto yo me anticipo y demuestro que esta persona lleva ya 2 años sin consumo y que tiene un trabajo, tiene red, etc. Ahí me anticipo la debilidad, la que sea. Vimos aquí 2 ejemplos, que era esta persona consumidora y otro ejemplo de una persona que tenía antecedentes penales, ¿se acuerdan? Este es el momento para anticipar la debilidad. Yo en mi esquema estratégico, cuando elaboré mi teoría del caso, me anticipé y me di cuenta que esta persona, o que este relato, o que este instrumento privado, o que este instrumento público, o que este video, o lo que sea, tiene una debilidad, este es el momento para hacerme cargo. Me anticipo y no pierdo mi credibilidad, porque esa es la clave. Credibilidad. Me anticipo y le digo al tribunal, yo le voy a probar esto, le voy a probar tal cosa, que esto ocurrió así, con este medio de prueba, pero sabe que este medio de prueba tiene esta debilidad. Como tiene esta debilidad, yo voy a tratar de que este medio sea creíble por tal cosa. ¿Me entienden? Este es el momento para hacerlo. Alegato de apertura. Hay algunos textos que discuten primeramente sobre si es necesario o no anticiparse a la debilidad. La recomendación que yo les hago es que sí. Que sí nos hagamos cargo, porque si no lo hacen ustedes en este momento, lo va a hacer la contraparte en el desarrollo del juicio oral. Y si lo hace la contraparte y ustedes no se anticipan, van a hacer que su relato no sea creíble. Por un tema de credibilidad, que es la clave aquí en este apartado, la recomendación es siempre anticiparse a la debilidad. ¿Cómo elaboro un buen alegato de apertura? ¿Qué es lo que yo tengo que contar al tribunal al momento que estoy elaborando mi alegato de apertura? Lo vimos en las dos lecturas que hizo su compañera aquí, Milena y María José, ¿cierto? Todos estos elementos que ustedes aquí leen están en el relato, ¿cierto? Estaban en el relato que hicieron sus compañeras en los alegatos de apertura, tanto el Ministerio Público como Defensa. Identifican las personas, con matices, obviamente, dependiendo de qué posición están. Identifican los lugares, identifican las circunstancias de comisión, identifican el delito que eventualmente se había cometido, identifican las personas que participan, identifican las circunstancias en las que eventualmente se podrían o se dieron este delito, ¿cierto? Describen una escena. Describen el lugar, describen la hora en que pasó, describen visibilidad. Describen los instrumentos, hacen referencia, ¿cierto?, a un bate de béisbol en una parte, hacen referencia a un cuchillo, hacen referencia a que había o no había más personas, hacen referencia a las circunstancias de comisión, a lo que había pasado antes, hacen referencia a lo que estaba pasando en ese momento, a lo que pasa después, a que en un momento llega a caer el negro, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente cierran con el tema. Lo que hemos más hablado también acá es los hechos, que es lo que se tratan los hechos, y las peticiones que formulan al tribunal. en el texto. Página 9. ¿Lo tiene el texto ahí? Sí. Nosotros partimos al revés, partimos por el ejemplo. Me parece a mí que queda más claro así, partiendo por el ejemplo. Primer tema, ¿cierto? Ser un buen narrador, comunicar bien. Comunicar bien lo que estamos contando. Es lo que pasa en el video que vimos. Tenemos un buen comunicador, el de persecutor en el video, versus los otros dos abogados defensores. En definitiva, no logran entregar su mensaje de forma adecuada. Y aquí lo que dice el libro es más o menos lo que ya conversamos. Primera oportunidad para decirle a los jueces de qué trata el juicio, parte muy importante del juicio, de ser planeada, desarrollada y pronunciada con cuidado. En definitiva, el texto les va a profundizar lo que ya conversamos en clase. Pero sí me interesa esta parte. Ustedes después lo leen con más detalle cuando estén preparando su alegato de apertura. Durante el primer momento de su alegato de apertura, debe comunicar lo siguiente: sus temas, su resumen de los hechos que dan parte a un fallo favorable y su entusiasmo por el caso. Aquí le explica qué son los temas, anchas psicológicas que ayudan a los jueces a entender de qué trata su caso. La información en un caso es complicada y puede ser abrumadora. Siempre es posible reducir la gran cantidad de información a palabras o frases que pueden ser recordadas fácilmente. Por ejemplo, un tema, verdad universales. Verdades universales, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí cita ejemplos. Si le damos, por ejemplo, a una persona víctima de un homicidio y estamos comenzando nuestra teoría del caso, nuestro relato de apertura, perfectamente podríamos partir así. María Fuente tenía un sueño y tenía un plan. Típico caso de brutalidad policial. ¿Cierto? Supongamos que estamos aquí frente a un caso de homicidio. Las primeras impresiones son impresiones duraderas, por eso es la importancia en este caso del alegato de apertura. Las primeras impresiones, desde cuando el tribunal en primer lugar, es lo que va a retener el tribunal. Aquí tienen otro ejemplo. ¿Quién no puede leer este? ¿Lo veo? No, en este caso la historia de María Martín, residente de toda la vida de esta ciudad. Había completado los estudios universitarios y acababa de empezar su trabajo como jefe de compras en los almacenes campo. Tenía su primer departamento propio. La vida era emocionante para ella. Eran como las 2 de la mañana cuando comenzó la pesadilla. Dormía solas en su departamento, de repente se asustó con un ruido. Al principio pensó que era algo de afuera, pero cuando lo vio por segunda vez sabía de dónde venía. Reconocía el crujido del suelo y su lío. En ese momento sabía que había un desconocido en su hogar. Ya. Miren, aquí habla de procesamiento. O sea, tan más antiguos no podemos ser, ¿verdad? Pero estamos hablando de un supuesto de violación. ¿Quién sería María Martín, de acuerdo a lo que ven ustedes aquí? La víctima. ¿Cierto? ¿Quién estaría haciendo esta alegato de apertura? El Ministerio Público. ¿Ven lo que hace aquí? En algún momento menciona al... ¿el nombre de este desconocido? No, un desconocido. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público aquí? Nos presenta a la víctima. Nos cuenta quién es la víctima. La humaniza, le da un contexto. Los jueces, al fin y al cabo, son personas. Los jueces al fin y al cabo están oyendo su relato. Los jueces a lo mejor se van a identificar con la historia de María Martín, presidente de toda la vida de esta ciudad. De acá estamos en Talcahuano, ¿cierto? Talcahuano. ¿Profesora? Sí. Pero los jueces habiendo escuchado tantas cosas. Y en la práctica pasa de todo. En la práctica pasa de todo. Yo creo que al final todos nos vamos. Pero desde el punto de vista de la teoría. No sé si podríamos decir, pero a todos nos pasa. Yo creo que a todos nos pasa que al final de tanto escuchar un relato, probablemente vamos finalmente normalizando ciertas cosas que a lo mejor para otra persona no son tan normales. Pero aquí estamos tratando de elaborar un buen alegato. No sé, pero acá tampoco, bueno, por lo que se ha visto, de lo que se transmite de temas penales, tampoco usan mucho la gesticulación, así como la gesticulación un poco, como actuar el alegato en presencia. Generalmente se ve que lo hacen saltado. Es que yo creo que lo que le pasa a su compañero, al final le pasa a todos los actores del sistema. Lo que nos pregunta él, o sea, nos dice, los jueces en definitiva se conmueven efectivamente por esto o ya están tan acostumbrados a hacerlo. Yo creo que desde el Ministerio Público, Defensa o a los querellantes, también al fin y al cabo nos puede pasar lo mismo. Tiene una cierta forma de enfrentar esto y es la cotidianidad en definitiva. Hace que ya se haya optado una fórmula y entonces usualmente sus alegatos se han sentado y monótono, es como una entonación re monótona y de repente como que mantiene tanto el timbre de voz que claro. De repente ni siquiera cachai lo que están diciendo. Claro, de hecho, en este tiempo cuando estuvimos en pandemia muchos juicios se transmitían vía Zoom, entonces yo no tenía la oportunidad de verlo y usualmente eran efectivamente como usted señala, alegatos digamos muy... Claro. Muy plano, quizás sin entonación, pero desde el punto de vista de la teoría, tenemos que aprenderlo como debería ser. ¿Cierto? Sería raro que llegara algún abogado como a hacerlo. Ah, bueno, se llama tanto así como el abogado del video que fuimos, claro. Pero nosotros aquí estamos viendo destrezas de litigación oral, ¿cierto? La idea es que nosotros podamos, más allá de que sea o no sea un relato plano, esto que tenemos. Si sí tratamos de humanizar a la víctima en este caso, ¿cierto? Si sí tratamos de captar la atención, si sí hay una promesa de prueba al tribunal, si sí están todos estos elementos que en definitiva constituyen elementos propios de un alegato de recula. Y si sí, es la primera aproximación del tribunal con los hechos. Digo, porque yo igualmente encuentro importante el tema, o sea, el estilo que se enseña, de darle una entonación, de marcar ciertas palabras, o a lo menos llamar la atención para poder sostener la atención del oyente. Yo encuentro que es importante y que no debería hacerse como se hace hoy, quizás en los juicios orales. Sí, incluso a mí tiene más importancia en el examen directo y en el contra. Ahí sí que yo creo que tiene. Ahí sí que todo lo que vamos a ver no va a ser tan de teoría. Hay ciertos elementos, evidentemente, que claro, que ustedes no van a ver en la práctica, pero yo creo que por la propia dinámica, en definitiva, como es un juicio oral, adversarial, la cantidad, la carga laboral, etcétera, quizás la costumbre de tanto, de todas las personas que interfieren en un proceso penal, que intervienen, más bien dicho. Sin embargo, estos elementos que sostuvimos previamente y que vimos previamente siempre están presentes. ¿Ya? Siempre está presente. Sigamos. Entonces, el relato que ustedes organizan tiene que ser de una manera simple y lógica. Lo vimos también cuando adelantamos cierta parte. Usualmente se hace de manera cronológica, pero no hay problema que ustedes puedan hacer un relato organizado a partir desde lo central. Exacto. Y de ahí irse a las otras circunstancias de comisión. Aquí les cito ejemplo. Puede empezar usted su relato con el último suceso, luego puede escribir acontecimientos anteriores, etc. Ahí va a depender de cómo ustedes lo hacen. Y aquí también tiene otro ejemplo. Si ven este libro, es muy didáctico. Tiene todos los ejemplos que ustedes puedan ver, revisar. Y ahí van a encontrar absolutamente. Es como una litigación oral en términos muy simples. Entonces, acá teníamos el ejemplo, procedimiento de una agresión. Antes del incidente había habido problemas entre el inculpado y Jaime Mann. Las semana anterior los dos habían estado en la taberna y discutieron. El inculpado había intentado empujar al señor Mana, pero el señor Mana se negó a meterse. Simplemente salió de la taberna y regresó a su casa. Una semana más tarde, el 10 de abril, lo mismo aconteció. El inculpado y el señor Mana otra vez estaban en la taberna. Otra vez, el inculpado intentó buscar pelea con el señor Mana. El señor Mana intentó salir. Sin embargo, no tuvo tanta suerte porque el inculpado se puso en la salida y no permitió que el señor Mana saliera. Aquí tenemos un relato cronológico, ¿cierto? Sí. Justamente como se hace, pero no, ustedes lo pueden hacer de otra forma. El alegato de apertura debe alertar a los jueces lo que se viene. Un presteno del testimonio aumenta su expectación y les ayuda a mantener su atención durante el juicio. Es sumamente importante para el defensor que presenta su evidencia solo después que el fiscal haya acabado. Ejemplo, cuando el detective Hola les dice a ustedes lo que encontró cuando registró el auto del imputado, sabrán por qué el imputado fue arrestado inmediatamente. ¿Ya? Las consideraciones estratégicas del alegato de apertura, las vimos también. No hay que expresar opiniones personales, porque lo que va a hablar en el alegato de apertura son los hechos, hechos y promesa de prueba al tribunal. En el alegato de apertura podemos dar citas, por ejemplo, de la propia víctima. A ver, ¿cómo, en qué sentido? Por ejemplo, el propio testimonio que tiene la víctima, como para buscar como eco. Es un medio de prueba. La víctima declarará. La víctima, acuérdense, me pasó esto, mire, como me lo preguntó. El alegato de apertura temporalmente es una promesa de prueba al tribunal. Porque muchas, en el curso anterior, en el alegato de apertura se referían a la prueba como prueba que ya había sido otorgada. Es decir, como lo que declaró la víctima. Por ejemplo, la víctima indica que ingresaron a su casa y eso consta en la declaración de la víctima. Y no, pues era incorrecto desde el punto de vista de la estructura del alegato de apertura. Porque el alegato de apertura siempre va a estar formulado como algo que va a ocurrir en el futuro. Porque es una promesa de prueba. Yo prometo algo que va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, si usted hace referencia a una declaración de la víctima, no lo puede hacer así. Tiene que decir, la víctima va a declarar el juicio. La víctima, su señoría, usted va a escuchar a doña Juanita Pérez en el momento de declarar y le va a contar que ta, ta, ta, ta, ta. ¿Me explico? ¿Me entienden? Yo creo que es que también, por ejemplo, cuando uno va a hacer la denuncia, igual declara, entonces hasta no se pide. Acuérdate que la primera aproximación del tribunal con los hechos es aquí. El tribunal no conoce la carpeta de investigación. La carpeta de investigación la conocen ustedes. Ustedes en la carpeta de investigación como abogados litigantes van a ver lo que declaró la víctima. Pero esa declaración, ese papel, no vale nada. Maní en un juicio oral. Porque en un juicio oral, la forma de incorporar una declaración es mediante la declaración, en este caso, de si esta es la víctima de la víctima o del testigo. Ese papel no me sirve porque el juicio oral, por principio, es esencialmente oral. La oralidad, la inmediación, el juez tiene que recibir la prueba directamente. Quien tiene que creer es la víctima. Por lo tanto, lo que haya dicho la víctima en ese papel va a tener un peso a través de unas herramientas que vamos a ver más adelante. Cuando hay alguna contradicción, para superar alguna contradicción entre lo que dice y lo que no dice, van a poder recurrir a ella. Pero no vale al momento de incorporar la declaración de la víctima en el juicio. ¿Ya? Eso no vale. Aunque el imputado declare en una declaración previa en la tramitación de la carpeta, si después el juicio no quiere declarar, no puede omitar, porque tampoco. El imputado tiene derecho a guardar silencio. Claro. Tiene derecho a guardar silencio. Si el imputado renuncia a su derecho a guardar silencio en el juicio, ya renunció y tiene que hablar obligatoriamente, pero el imputado podría, no sé, pero también lo preguntaron la clase pasada, si de contrainterrogado, no me acuerdo si el imputado declaraba y después no quería ser contrainterrogado, creo que esa fue la pregunta. Claro, podría pasar que el imputado diga, ¿sabe qué? Yo hablé, yo declaré en directo, yo quise que mi abogado me preguntara, pero ahora yo en el contrainterrogatorio quiero hacer uso de mi derecho a guardar silencio. ¿Qué le va a decir el juez? No, usted ya no puede hacer uso de su derecho a guardar silencio porque usted ya renunció. Usted ya renunció a su derecho a guardar silencio, por lo tanto le tiene que hablar. ¿Pero qué va a pasar en el contrainterrogatorio? Puede no contestar igual. que te pasó esto. Ay, ¿qué? ¿Te metiste tú? ¿Qué sé yo? Puede ser, ese imputado puede decir ahí lo que quiera. O puede no contestar, o puede, porque el imputado, a diferencia de los testigos, no se somete a promesa y juramento de decir verdad. ¿Ya? El derecho a guardar silencio, bueno, el derecho constitucional es súper importante. A ver si les puedo subir algún artículo que pueda encontrar, porque ya me han preguntado harto de ese derecho, pero el procesal penal lo van a ver con más detalle. Ahí lo van a ver con más detalle con el profesor Murillo. Aquí hay un ejemplo, cuando decimos de no señalar o no concluir situaciones u opiniones personales, ¿cierto? En un alegato de apertura, los hechos es lo que prima. Hechos es lo que prima. Debido a conducir 80 km por hora en una zona de 40 km. ¿Qué es lo que nosotros podríamos decir? Iba muy rápido. Por ejemplo, que es rápido. ¿Cómo vamos a probar después que conducía rápido, no? ¿Qué es lo que consideramos rápido? A lo mejor para usted rápido ir 80, quizás para mí no, quizás para mí rápido va a ser 100, etc. Hechos, ¿cierto? En un día claro y seco cuando salió del camino. En un cañón suelto saliendo del camino. Dirá ella que le quitó una pistola a un futbolista de 114 kilos. El sentido común les dice que ella no puede haber hecho lo que hizo. El sentido común dicen por ahí que al menos tengo en todos los sentidos, ¿cierto? En el alegato de apertura, la pregunta correcta es hecho y medio de prueba. Promesa de prueba al tribunal, ¿cierto? Sin opiniones personales y sin conclusiones políticas, etc. No exagerar la evidencia, que esto tiene relación directa con la credibilidad. Vamos a exagerar la evidencia, no vamos a exagerar la prueba que tenemos, porque el alegato de apertura es una promesa al tribunal. Y desarrollamos nuestra teoría del caso, que es lo que según nosotros pasó. El ejemplo que vimos, elegir las etiquetas. ¿Cómo le diría el fiscal? El imputado, el reo, la víctima, el defensor, el señor Gutiérrez, que voy a estar defendiendo a mi imputado, ¿cierto? La señorita, bueno, estamos humanizando. Eso después ustedes lo leen con más detalle, no me quiero detener tanto en esta parte porque después ustedes lo van a poder leer. Lo que hablábamos de las pruebas materiales, eventualmente en su alegato de apertura, el Ministerio Público o la defensa, dependiendo de las pruebas que existan, puede hacer uso, por ejemplo, si decimos de que existe un cuchillo que se utilizó. Este es el cuchillo, con este cuchillo yo voy a probar que se intimidó a la víctima, etc. ¿Ya? Y prever las debilidades. Que también aquí nos adelantamos. Una decisión difícil en alegatos de apertura es si debo o no mencionar las debilidades. ¿Pero qué es lo que dijimos nosotros en la clase? Hay que hacerlo, ¿cierto? Y hay que hacerlo. Y en la misma conclusión es la que llegan aquí en el texto. Y el contenido del alegato de apertura lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ya? Que ya los noto algo cansados. ¿La estructura del trabajo te la va a subir o la plataforma? No, es la que la mostré acá con la clase. Ya, pero por ejemplo, no sé, porque usted diga ya de cuatro personas. Ah, la el grupo, caso, sí, no, eso lo tengo, eso lo voy a formar yo. El caso que va. Sí, eso lo tengo que formar yo. ¿Va a elegir al azar los participantes? Sí, con la lista del curso. Con la lista del curso. ¿Cuántos? Ay, como todos nos miramos así. Necesito pedirle la lista del curso a la secretaria de la primera. Podemos ser un grupo de 10. Porque aquí están todos, ¿no? No, sí. Yo creo que la lista tendría que correr. Sí, porque... lo mismo que hice el semestre anterior, con la lista del curso que me mandó la secretaria académica en este caso. Y ahí armo los grupos. ¿Y lo podemos poner en nuestro grupo? Bueno, pues los sí. Que quedan todos. ¿Se han formado ustedes? Sí, históricamente. históricamente. Es que lo que pasa es que si queda alguien fuera, eso sería. Sí, habría que agregarlo a cualquier grupo. Y no vienen, no vienen a entrar las pruebas. Ah, sí. ¿Qué pasa? Hay gente que no viene, porque está en la lista y no viene.